Atlántico Sur se traslada al polígono Los Girasoles, carretera Camas Antiponce, uno de los mayores CAS para empresas y autónomos de Andalucía. Ven ya al nuevo Plástico Sur, ahora descuento del 5% hasta el 20 de mayo.